tu amor. Abrázame, quiero tu calor. Yo vivo solo por tu amor. Quiéreme, enamorado soy. No puedo vivir sin tu amor. Abrázame, quiero tu calor. Yo vivo solo por tu amor. Yeah. querido invitado y jamás igualado de American Sound. Ella a mí me engañó y se fue con otro querer. Ella a mí me dejó y se fue con él. Una cascada donde me quiero bañar.